una prueba de fe. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Envíenos sus mensajes, sus saludos y o preguntas para nuestros escritores que se presentan en el Fiddle 2026. También tenemos el número de WhatsApp, que es el +1-551-254-8201 o a través de nuestras redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y si nos están viendo por YouTube, quédese hasta el final, porque lo que viene merece ser vivido por completo. Hoy tenemos el privilegio de conocer a grandes voces de la literatura contemporánea. De España tenemos a señor Antonio Olmedo Beltrán, también señora Francisca Cabo Gómez y Ana Cristina Martínez. De Perú, Karina Linares Sosa, y de México, María Luisa Alcalá González. En el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y en donde nos apoyemos mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación para adquirir herramientas valiosas, tanto para lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del Fiddle 2026 para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Hoy le damos la bienvenida al señor Francisco Gracia, nacido en Monterrey, Nuevo León, México, arquitecto de profesión y maestría en desarrollo organizacional. Ha participado en la elaboración de proyectos de obra pública y privada, coordinador de espacios en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, participado en las adecuaciones y equipamientos de recintos culturales. Adicionalmente, es integrante de la empresa Consultoría y Servicios Monterrey, lo anterior ya hace casi 20 años, en donde inició en forma ininterrumpida la formación en el arte de hablar en público, sitio en donde ha podido desarrollar ese potencial humano que todos tenemos y actualmente desempeñar el cargo de instructor en la misma empresa. La empresa Consultoría y Servicios Monterrey fue fundada por su padre, el licenciado Noé Ángel Gracia Ortegón, en el año 1978. La misma dedicada a la capacitación a nivel nacional, dirigida a empresas públicas y privadas, banca, comercio, instituciones educativas, sindicatos, partidos políticos, profesionistas y un largo etc. Y hoy nos presenta el tema, ¿cómo estructurar la presentación de tu libro? Un importante tema para todo escritor. Adelante, maestro Francisco, y bienvenido al Sexto Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. María Luisa, ¿cómo estás? A los compañeros escritores, a los lectores, lectores VIP, que vienen ahí, a ver si luego me cuelo ahí entre los lectores VIP que tanto tenemos. Muchas gracias y a todos los audiencias que tenemos. Siempre se intenta ser normal, pero nunca sabremos lo increíble que podemos ser si lo hacemos diferente. Es una palabra de Maya Angelou. Pues todos los escritores, pues felicidades por esa profesión que tienen, es el inspirarnos, el darnos toda esa conocimiento, inspiración que siempre les lleva. Y a los que nos gusta la lectura, a los que nos gusta ir a las presentaciones del libro cuando tenemos oportunidad en estas semanas, pues a nivel pues, mundial, yo creo que podemos tener aquí en Monterrey, también en México tenemos ahorita muchos eventos del libro, las ferias del libro que se están llevando. Dices, bueno, pues lo más tradicional cuando vamos a un evento ahí, pues es todo ya la expectativa que se hace, se forma, se va dando previo con ahorita con tanto marketing y gente que maneja todas las redes sociales y cómo el, ir previendo el evento para que se vaya generando esa inquietud, la asistencia, cómo lo vamos a ir llevando. Y pues la gente, los que vamos a apreciar, a conocer al artista que pues ya tuvimos a veces la ocasión de leer alguno de los libros que nos han legado, pues vamos con una ilusión de ver una persona que nos transmita esa, pues lo conocí en vivo para esta persona. Y llegamos a ciertos lugares y dice, oye, pues ya sabemos que lo tradicional es que pues se escoge, se invita a una personalidad de pues cierta trayectoria para que acompañe en ciertas ocasiones a la presentación del libro y sea él el que dé la bienvenida, que reciba al público, que haga darle el preámbulo a la participación del artista. Y pues todos los que estamos en el público, pues estamos ahí viendo quién va a ser, cómo lo va a dar, si ya está en el escenario, que ahorita vamos a entrar en eso. Pues es todo una, la que gente que dice, oye, pues, pedí mi asistencia o hice mi invitación meses anteriores, pues vamos con mucha ilusión de ver algo diferente. Y en ocasiones, desgraciadamente, pues vemos si llegamos a los recintos donde se están impartiendo pues estas ferias de libros que son muy bonitas, muy importantes, y pues, oye, tenemos muchas opciones. Hay en diferentes salas, diferentes presentaciones con tiempos muy cortitos que a lo mejor nos gustaría estar en todas. Dices, bueno, ¿por quién me voy? ¿A quién elijo? ¿Cómo le puedo hacer? Y definitivamente, pues ya lo que dejaron escrito, lo que nos han dejado legado para pues todas las personas, dices, sí, pues me hubiera gustado estar con él o el otro. Y ahí es donde vamos a decir el visitante hacia dónde vamos, me voy a decantar para poder asistir, para poderle pues apreciar todo eso. ¿Cómo logro que sea diferente, que sea bonito? No, porque muchas personas en todos los eventos, llámese de presentaciones de libro, de presentaciones de algún proyecto, alguna plática, conferencia, pues se genera cierta expectativa. Y ya cuando estamos en el recinto, pues salen las opiniones, algunas muy buenas, que bueno, pero en otras dicen, oye, no, pues yo esperaba un poquito más, pues fue muy light la plática, pues son muchas ideas, y tiene mucho que ver todo esto. Lo primero que siempre les comentamos nosotros para cualquier evento que vamos a presentar, es hay unos aspectos fundamentales. El conocer el tema. Pues definitivamente en un evento de esto, pues sí, la persona que está, que preparó, que investigó, que no durmió, hasta problemas a veces con la familia llegamos a tener por tanta carga de trabajo que nos concentramos en la obra que estamos haciendo, que nos apasiona, nos gusta, pero pues también a veces en las casas dicen, pues se demanda la participación de pues toda la familia, el tiempo. Dice, bueno, ya lo conozco el tema, ya tengo ese punto muy a mi favor. Otro es el prepararlo. Dice, oye, pues me van a dar cierto tiempo para presentarlo, ¿qué tengo que hacer yo para que de una forma clara, concreta y convincente, pues la gente se quede con esas ganas, que vamos a ver cómo las vamos a tratar de concatenar con el tiempo, con los manejos de la voz que ahorita ampliamos? Y si ya lo conocí, ya lo preparé, claro que no está de más el practicarlo. Dice, oye, pues voy a tener tiempo, ya lo conozco, ya lo preparé, pues déjame practicarlo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, cómo lo hago más interesante, si lo voy a hacer interactivo, cómo lo voy a poner. Pues aquí ustedes, escritores y los lectores que nos acompañan, dices, bueno, si yo tengo un libro de 600 páginas y tenemos un promedio de lectura, no sé, de 40 páginas por minuto, y son 15 horas continuas, ¿cómo lo voy a reducir a 20 minutos, 25 minutos? Para que la gente se vaya con la idea, que tenga esa transmisión de todo lo que yo les quise decir en todo ese volumen del libro que tenemos. Y soy, ¿cómo lo concreto para lograrlo hacer en pocos minutos, que sea grato, que sea diferente y que la gente, como decimos a veces, se quede con las ganas? O sea, no dar todo, como decimos aquí en Monterrey, échale toda la carne al asador, pues sí, vamos a darle, pero que la gente diga, quiero, tenemos. ¿Qué sugerimos en ese entonces? Lo primero es, le decimos, oye, pues vamos a conocer todo lo que podamos con antelación del tipo de público. Ya la gente de marketing, redes y todos, ya te dijo, oye, pues dependiendo el área que manejamos o de los especialistas en los temas, pues ya sabes si va a haber hombres, o va a ser exclusivo de hombres, va a ser exclusivo de mujeres. Oye, no, pues la forma en que el público que tienes ya ha sido por las redes, por todas las estadísticas, toda esa información que se va generando. Oye, no, pues ya sé que va a ser mixto. Ah, bueno, pues ya sé que va a ser hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque mi tema lo tengo que preparar de acuerdo al público que voy a tener. Oye, ¿qué edad tiene la gente? Oye, pues es que es literatura infantil. Pues lógicamente, pues van a ir niños, jóvenes. Ahorita la literatura de jóvenes que está también se haciendo mucho trabajo aquí en nuestra región para incitarlos a todo esto. Oye, no, es gente ya adulta o adultos mayores que pues tenemos otro cierto de tipo, estilo de lectura que nos gusta decir. Dice, ¿cómo lo voy a tener ahí? Las edades promedios, hombres, mujeres, todo lo que podamos saber de nuestra audiencia. Definitivamente, pues en otros escenarios vamos a decir, también manejamos a veces decir, oye, ¿cómo puedo tratar si se llega a presentar un público hostil, pues sí es un tema a veces que pues no a toda la gente, si hablamos de ciertos temas delicados, dice, oye, pues no estoy de acuerdo, o alguien que te vaya a hacer alguna, pues eventualidad dentro del mismo escenario, porque pues van a protestar, digo, que puede pasar a llegar a hacer todo eso, a decir, no, ¿sabes qué? Pues es un público, lo siento distraído. ¿Por qué está distraído el público? Pues sí, va a estar distraído porque a veces lo que les queremos exponer o está en un nivel muy básico, que la gente dice, uy, pues yo esperaba mucho más, denme más, pues eso ya lo sabemos. Oye, o les estamos hablando, eso, los que tienen mucho conocimiento, en un nivel muy elevado. Y pues la gente que pues, no tenemos la capacidad, el estudio, la preparación, que años que han tenido muchos autores, muchos especialistas en sus temas, pues oye, pues tenemos que ponerlo, mediarlo a algo que la gente vaya interactuando, que vaya sabiendo, que vaya entendiendo, que vayamos digiriendo todo lo que tenemos que poderles poner ahí. Y si tenemos un público indiferente, pues digo, en estos casos no los hay, porque la gente que asistimos a los eventos de estas presentaciones, pues tenemos esa expectativa de conocer, ver de viva voz y lógicamente esperar al final, pues para ir a saludar, conocer, estrecharle las manos, que si nos da un autógrafo. Digo, ya tenemos eso mucho a nuestro favor en estos tipos. Otro punto muy importante es el espacio físico. Ahorita que estamos pues, acercando los continentes en estas conferencias, pero dices, ¿qué pasa si... Cuando yo lo voy a presentar, lógicamente va a ser en vivo, va a haber audiencia. ¿Cuánta gente vas a ver? Oye, tenemos que prepararnos para eso, para decir, oye, no es lo mismo un escenario, un salón, en eventos así, donde tenemos muchas presentaciones, toda una feria de libros, espacios como el que tenemos aquí en Monterrey, en Sintermex, oye, son miles de metros cuadrados y las salas están contadas. Eso dices que sí sería muy preferible ir a conocer el espacio, la sala, el auditorio, el teatro, donde vayamos a presentarlo, para que de una vez nos vayamos preparados a decir, oye, voy a hablar ante 50, 100, 200, 500, 1000 personas y ya nos paremos en ese de ahí. ¿Dónde está el acceso? ¿Dónde me voy a estacionar? ¿O dónde me van a dejar ahí las personas que me van a llevar? Mejor me traslado del aeropuerto, traigo chofer. ¿Por dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a estar previo al evento? Que esa es otra cosa muy importante. Por dónde entro, por dónde salgo, cómo va a estar colocado el escenario, si va a haber un escenario, si va a ser una mesa, va a haber micrófonos, si va a ser de cuello de ganso, de solapa, va a ser ambiental todo el sonido, cómo vamos a llevar la plática, ya que me presentó esa, vamos a decir que el instructor o la persona que abrió las conferencias y ya nos dieron la palabra. Ya está acordado lógicamente, voy a hablar yo solo 10, 15, 20 minutos o vamos a estar interactuando, inclusive decir, va a haber preguntas y respuestas para que la gente esté participando, ahí también se dan los casos de que tenemos pues, gente conocida, gente de nosotros entre el público, porque somos muy penosos a la hora que nos dicen, alguien quiere preguntar algo y pues nadie pregunta porque pues, nos da pena que volteen toda la gente a vernos a nosotros, porque yo vengo a ver al escritor, al artista, al creador, no que me vengan a ver a mí, pero es bueno, son ahí los que tenemos que ir viendo. El acordar esa dinámica, la dinámica con el interlocutor, oye, no, sí vamos a hacernos preguntas, oye, pues se van a ir generando para poderlas ir llevando y que la gente se vaya metiendo dentro del tema. Entonces, si ya lo conocí, ya lo preparé y ya lo practiqué, ya vamos totalmente adelante en todo esto. Dices, bueno, ¿qué vamos a ver de los estilos? Conocemos pues, de los que ustedes si manejan mejor que uno, pues que tenemos narrativa, poesía, la dramática, la didáctica, y esas a su vez, pues las dividimos, pues si es novela, si es cuento, novela negra, ciencia ficción, historia, en las poesías, pues oye, los poemas, las odas, la elegía. En lo dramático, pues si es algo ya que tipo de teatro, la tragedia, la comedia, los monólogos, o son lo didáctico, lo ensayo, fábulas, algo de las memorias, pues ahí es donde nos va marcando el estilo, no vamos a decir algo de mis memorias, que algo reflexivo, que va a ser muy tranquilo, que lo vamos a tener que ir llevando pausado a cuando nos ponemos a leer o nos presentan un libro de historia, vamos a decir, que narran algunas guerras ahí de... Podemos decir de Roma, Grecia, Cartago, toda esa, bueno, a mí me fascina todo eso de ahí, dices, ahí es donde se va viendo el estilo de cada uno de las personas. Y ya que nos dan la palabra, ahí es donde dice, oye, ya llegamos, ya todo, recomendación muy sugerible. Si ya sabemos que tal día, a tales horas, no sé, mañana a las 6 de la tarde ya está programada tu visita, por favor les digo a todas las personas que nos han acompañado, no cambiamos nuestros hábitos. Si sabemos que nos dormimos a ciertas horas de la noche, oye, no, yo no puedo dormir por los nervios porque voy a presentarme mañana. Y pues sí es normal los nervios, pues los nervios los enseñamos a controlarlos, no se nos van a quitar, simplemente los controlamos. La alimentación. Dice, ¿para qué varío mi alimentación si no estoy acostumbrado a comer ciertos platillos? Si ese día me pudieron haber caído mal, los nervios, la presión, el estrés que tenemos, oye, si es mi primer libro, híjole, ¿cómo lo voy a tener? Aparte es mucho público, yo no estoy acostumbrado. Todos esos factores van dando en sí. Pero ya que me dieron la palabra y vamos a decir que oye, vas a tener 20, 25 minutos, lo que se considera en cada una de las presentaciones, es muy importante empezar con un saludo. Si ya la persona, como ahorita Francisco hizo favor de dar la introducción para pasarnos la palabra, pues él ya dijo quién soy, dónde trabajo, qué voy a hablar, todo eso. ¿Por qué pararme yo, el que voy a presentarme, a volver a repetir mi nombre, a volver a repetir de qué les voy a hablar? Pues la gente ya sabe qué voy a estar yo, qué voy a estar hablando, qué voy a estar presentando mi libro. Y dices, oye, yo tengo que empezar de entrada con un saludo formal. Dices, oye, pues ya llegué a mi lugar o ya estaba sentado, que ahorita entramos en eso, y yo tengo que dar las gracias mínimo a la persona que me presentó. Dices, oye, hay nada más una persona, con este caso ahorita nos están acompañando aquí como pues, los anfitriones, Francisco y María Luisa, pues yo me dirijo a ellos dos primero, posteriormente a los invitados que ahorita conocimos en un evento como estamos ahorita. Oye, ya es un evento donde nada más un presentado y ya salía al público, pues nomás les doy las gracias a él y inicio con mi charla. ¿Por qué? Porque hay eventos a veces muy protocolarios, donde hay distintas autoridades, llámese de gobierno o de alguna institución pública, vamos a decir que está el rector de una universidad y está en su mesa con 7, 8, todo un presidio, 10 personas. Híjole, si me piden que los nombre a todos, no nos metamos en problemas. Que ellos nos den el orden en que yo los voy a presentar. ¿Por qué? Porque si yo quiero, vamos a decir que entre comillas, lucirme, porque tienen sus nombres o los conozco, pues no podemos pisar ahí, como decimos acá, pisar callos, de que por qué mencionaste primero a él y no al otro, si es de más jerarquía uno, o me brinqué a uno, todavía peor. Dice, oye, para no meter en problemas, señor director, señor rector de la universidad, y miembros del presidium que lo acompañan para evitarme eso. ¿Por qué? Porque la gente viene a ver un libro, pero también están viendo nuestros movimientos, nuestras reacciones para poder, pues, irnos siendo esa diferencia. Inmediatamente después del saludo, que es dependiendo del protocolo, ya empezamos ahora sí ya con nuestra plática. Y ya vamos a evitar el buenas noches, me llamo Francisco, les quiero hablar de, dice, oye, pues vamos a empezar con una frase que introduzca a nuestro tema, de acuerdo a nuestro libro, ejemplar, documental que estamos presentando. Siempre sugerimos aquí que sea alguna frase, si los tenemos en este mismo ejemplar, o buscar algo relativo al tema que les vamos a hablar. Frases pues de muchos años que yo creo todos recordamos una o varias de ellas. Bien puede ser el pienso y luego existo. O sea, la gente ya lo ubica. De las otras así, de Sócrates allá, solo sé que no sé nada. Y soy algo que me dé esa introducción que tengo, darle ahí, Martin Luther King dejó inmortalizada a otra ahí en el I Have a Dream, tengo un sueño. Y ya con eso dio su inicio, la gente se da por enterada que ya iniciamos con toda esa presentación de nuestro contenido que vamos a desarrollar. Y en ese contenido, pues ahora sí, ya les di esa introducción. Voy a desarrollar todo lo que les sé, esas 600 páginas del libro que dijimos. Oye, pues reducir 600 páginas en 10, 15 minutos con todas las ideas, con todo el contenido que yo quiero pasar, para luego decir, bueno, es un resumen. Ahora sí, ya me hablaste muy bonito durante 10, 15 minutos. No nos vamos a ir nada más así. Pues tenemos que resumir, los compañeros, la historia que estamos acabando de plasmarle, compartir los primeros momentos, que los años que nos ha llegado la historia, que hemos los investigadores llegado y nosotros los escritores que hemos tratado de recopilar. Los invitamos. Aquí es donde entra siempre ya una reducción, así decir, oye, los invitamos a pues acercarse con nosotros, instruirse más en estos temas que estamos manejando, Y como no, pues lógicamente adquirir el ejemplar que estamos dando. Y también cerramos con esas frases de cierres, de que para evitarnos el ya acabé, fue todo, buenas noches, oye, algo que suene bonito ahí de las frases que vayan definidamente con un tema el que se da. Seguimos con otro punto muy importante, ya que dimos con ese inicio, impacto, resumen, para terminar. Hay diferentes tipos de voz que pues, mucha gente, radio, televisión, comunicadores profesionales, dice, oye, hay, y depende de los estilos de cada persona, dices, oye, yo puedo usar una voz alta, una voz baja, acelerada, puntualizada o acelerada. Y ahí tenemos esos diferentes estilos que se nos van presentando. Dice, si yo manejo esas voces, pues una presentación de algo ahí de los. ¿Cómo se llama? Los cuencos tibetanos, oye, pues es relajación, pues mi voz tiene que ir de acuerdo al tema. Pues oye, compañeros, nosotros con estos instrumentos que hemos tenido, pues ahí los vas llevando. Un tema trepidante, histórico, narrativo, dice, oye, pues tiene que ser aguerrido con fuerza, que la voz suene fuerte, que se vaya viendo para poderla ir manejando. La vista a nuestro público. Es otro de los puntos que tenemos que tener. Dice, oye, yo no puedo estar malamente en algunas personas, en algunos casos, a mí me tocó ya muy joven, pues la maestra que nos empezaba a dar esta, pues vamos a decir, ¿qué materia? Dice, oye, tú no te pongas nervioso, para que no te pongas nervioso, tú quédate viendo al techo, quédate viendo al piso, tenemos que estar viendo a las personas, tenemos un escenario, tenemos unas personas que nos está dando, y desde chiquitos a todos nos han dicho, nuestras mamás, a ver, venme a los ojos, si no vemos a las personas a los ojos es que estamos escondiendo algo. Si yo tengo que estar viendo al público, si me están asintiendo con la cabeza, que están de acuerdo, o no, lo estoy viendo que no concatenamos con las ideas, con lo que estamos manejando, si alguien está incómodo en la sala, cómo sabemos si hubo un incidente en la misma, pues ha pasado que alguien se desmaya por alguna circunstancia, hay alguna situación que debemos de atender, que tenemos que pausar un momento para poder ser atendida. La presentación es otro tipo. Si ya vimos que ya conocimos el escenario, tuvimos oportunidad de ir días antes, inclusive a lo mejor ensayar. A mí me ha tocado estar en muchos ensayos ahí de las gentes que va y se prepara y le echan todas las ganas. Aquí nos van a checar a todos desde nuestra presentación, la vestimenta que tenemos. Yo recuerdo, y lo tengo muy marcado, al señor Mario Vargas Llosa, se ha fallecido el año pasado. Yo siempre lo recuerdo al señor con traje y corbata. Es el estilo del señor, siempre bien presentado. Que habemos gente que pues ahorita los formales, que si es viernes, pues hoy es un poquito más sport, pues es un evento, y si es un evento, ya ves el código de vestimenta que nos da el dress code, que ahora lo manejan, pues nos llega una invitación y yo tengo que ir de acuerdo al evento. Oye, no voy a llegar ahí en pantalón de mezclilla, playeras, tenis, que hay algunas personas, altos empresarios, altos CEOs ahí de las empresas de telecomunicaciones, que los vemos en playeras muy sencillos, pues así son los señores y así los tenemos en ese estilo. Pero bueno, ¿cuál es el que le queda más a cada uno? Incluyendo aquí, desde cómo entramos a la escena. ¿Entramos arrastrando los pies? Malo. ¿Entramos con las manos en la bolsa, todos cohibidos, los hombros caídos? Tenemos que entrar sencillos, parados, normales, ya tenemos que tener todo esto, los ejercicios previos de respiración que estamos manejando, y esto lo va dando la práctica y el estar con gente y viendo y analizándole cómo lo vamos a ir superando uno con uno. Y aquí entra otro, que es los que son o somos más vanidosos. Oye, pues ¿cuál es mi lado bonito? No, yo quiero que estar sentado así en este lado, hacia la derecha, porque yo tengo un perfil más bonito para que me capte la cámara del lado izquierdo. No, o sea, es que del lado izquierdo tengo un remolino que no me gusta que se me vea, pues me paro al otro lado. Grandes autoridades de diferentes países, sobre todo los presidentes, pues tienen su lado que les buscan, y la gente de marketing dice, oye, pues este es el mejor que me queda para poderlo llevar. El ademán y la gesticulación. Jamás, por favor, las manos en la bolsa. Ni en la bolsa, ni en las presillas de los pantalones. Tiene que ser un ademán, una gesticulación que vaya de acuerdo a lo que estamos manejando. Porque cuando juntamos las manos, o todavía también las ponemos en la espalda, que no las enseñamos, que la gente no ve nuestras palmas de la mano, pues es que estamos escondiendo algo. Y el lenguaje corporal también nos da el apuntar con el dedo, digo, se maneja en algunos lugares como si fuera una grosería. Tiene que ser algo que vaya de acuerdo, formal, que no sea, es una charla, no es una declamación que vaya memorizada. Tenemos que estarla nada más platicando, porque cuando es que queremos hacerlo y el escenario es muy traicionero, nos vamos a meter en problemas. Oye, yo quiero ser perfecto porque yo fui de 10 en el colegio y tengo que irles diciendo, tocándome así la 100. Yo en mi cabeza me tocó el corazón, patria querida, porque así la bandera se ve muy tiene que salir de uno de lo que es lo que el estilo de cada quien y nos apegamos con el tiempo. Dices, si me pidieron hablar 5, 10, 15 minutos, yo tengo que estar preparado para ese tiempo nada más. Si me quedo corto, y aparte mi voz fue muy rápida, la gente va a decir, oye, este se ve que traes prisa, ya te quieres ir, o estás muy nervioso, o no estás preparado. Y si dos, me empiezo a alargar, alargar, alargar, alargar, pues ya la gente se empieza a cansar. Y después de mí viene otra persona y se empieza a correr el orden del día y empezamos a afectar todo lo que tenemos. En algunos lugares tenemos la ventaja que pues hay gente de floor managers que en el escenario tenemos algunos relojes, alguien que nos está haciendo seña y te quedan 2 minutos, te quedan tres, y pues eso nos ayuda ahí. Dices, chin, yo traía muy bonito y me piqué, como decimos acá en Monterrey, me piqué y le voy a seguir porque pues estoy viendo la participación de la gente y pues la gente quiere, no, no, no, dice, ya cuando las sillas empiezan a rechinar es de que la gente ya se cansó. Y por más bonito que estemos hablando, dice, oye, tenemos que respetar, tenemos que ser profesionales en ese tiempo y lo tenemos que manejar de acuerdo en esto. Hay muchas otras cosas, digo, por allá los 20 minutos que nos proporcionaron, también respetando lo que estoy diciendo, nos puede pasar lagunas. Yo estoy hablando muy bonito y se me olvida. Pues hay técnicas, hay maneras de decir, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ya, la otra invitación que nos haga ahí para poderlo dar, el controlar los ruidos. Somos los invitados, somos los que podemos poner las reglas, somos los que estamos organizando. Oye, señores, aquí vamos a entrar y por favor, de preferencia, no es por decir a nadie, oye, en este evento, les pido por favor, no niños. A las personas que traigan celulares, que los apaguen. Todo eso lo va a decir el presentador, no yo. Preguntas y respuestas al final para que no nos interrumpan, que no se rompa esa cadencia. Y esa es una manera así muy concreta para decirles, oye, esto es la manera de hacerlo bonito, hacerlo diferente, porque tenemos que es hacerlo correcto, no es hacerlo fácil. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Agradecemos profundamente su valiosa contribución al FIDEL, Festival Internacional del Libro 2026, a través de compartir su experiencia para todos los aquí presentes, que sin duda nos ayudará a desarrollar el arte de hablar en público y poder presentar nuestras obras literarias al mundo. Muchas, muchas gracias por estas valiosas recomendaciones. Le agradecemos profundamente, agradecemos el espacio que haya abierto en su agenda para estar aquí con nosotros. Gracias. Platicamos. Muchísimas gracias por tanto aprendizaje. La lectura, la literatura no es un lujo, es una necesidad del alma. Les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio Digital y comunidad de YouTube, que quienes nos acompañan el día de hoy, que tenemos fijado en nuestro WhatsApp la encuesta del día de hoy, la cual vamos a subir en 10 minutos y luego explicaré el porqué. Pero les recordamos que en la plataforma de las redes sociales, la página principal, al lado izquierdo, van a poder encontrar nuestro grupo de WhatsApp. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es su libro favorito? La primera, Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. La segunda, Llenar mis ojos con tu luz. Tercera, Soy Ray. Cuarta, cinco claves de mindfulness para vivir con intensidad. Y número cinco, Ela, una prueba de fe. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros porque lo que viene puede ser conocer el libro preciso que está necesitando leer. Ya regresamos, siga con nosotros en Luna 9 Radio Digital y en FEM International TV. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201.

a la presentación de los escritores, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Gracias, María. Hoy contamos con la presencia del señor Antonio Olmedo Beltrán, quien nació en Málaga, España, de orígenes humildes y rurales. Cursó estudios en los centros de Campanillas, su pueblo natal, en la provincia de Málaga. Su afición por escribir poesía le viene desde una época temprana. Cambiaba muchas tardes de juegos en el patio del colegio por horas de lectura en la biblioteca, y quizás allí fue donde empezó a cultivar el deseo por escribir, así como la inspiración transmitida de forma involuntaria por un familiar suyo, poeta consagrado y que, en cierta manera, puso un deseo en la cabeza de Antonio. Después de 2 años en la Facultad de Ciencias Biológicas de Málaga, y no habiendo terminado estos estudios, se lanzó al mundo laboral y labrándose la vida en oficios y trabajos de distinta índole, principalmente en la provincia de Lleida, donde emigró a los años 90 y donde permaneció hasta finales del 2004. En esos años ya tenía un gran número de poemas guardados y fue después de 15 años escribiendo cuando decidió dar el paso y lanzarse a publicar de forma autodidacta su primer poemario, Camino de los Girasoles, en el 2007. El día de hoy nos presenta su libro Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. Adelante, señor Antonio Olmedo Beltrán, bienvenido al Festival Internacional del Libro 2026. Bien hallado, don Francisco, bien hallado, María Luisa. Gracias por invitarme una vez más a este fantástico festival que lo único que pretende es impulsar el mundo de la literatura, el mundo de la cultura y el mundo de las letras. Agradecido, no me cansaré de decirlo, las veces que haga falta de que me inviten y en este caso pues presentarles mi libro Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. Abierto a sus preguntas, a sus prerrogativas y a lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, señor Antonio. Esta es una presentación de su libro. Aún le quedan todavía 8 minutos. Adelante. Pues vengo a presentaros Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. Creo que tengo un problema con el desenfocar fondo. Ahí. Muy bien, pues les presento a Tinico y Turbi, un cuento sobre vivir con TDAH. ¿Qué es este libro? Este libro principalmente es una historia personal basada en mi propia experiencia en la crianza de mi hijo Manuel Alejandro, que cuando era pequeñito pues nos dábamos cuenta que su forma de comportarse y su forma, digamos, diarias pues eran distintas al resto de otros niños, tal como educacionalmente pues tenemos concebidas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que su forma de pensar, su forma de actuar es distinta a otros niños y empezamos a intentar de comprender por qué todo esto es de esa manera. Entonces pues lo llevamos a centros de ayudas terapéuticas y claro, empezamos a detectar que Manuel Alejandro pues tiene rasgos o síntomas de lo que es un niño con trastorno de déficit de atención, ¿no? A partir de ahí, pues empezamos una forma nueva de educar, porque claro, tienes un hijo mayor que lo educas de una manera, pero ahora para esta nueva situación, pues tienes que hacerlo de otra manera distinta. Entonces, pues gracias a las ayudas terapéuticas de los centros donde lo hemos llevado, de los TICs que empezamos a recibir en los colegios y demás, pues vemos que Manuel, pues lo tenemos que llevar a un centro hospitalario para que, digamos, nos orienten de qué es lo que le pasa a Manuel o qué es lo que tiene Manuel, ¿no? Manuel no le pasa absolutamente nada, solamente que su cerebro va de forma distinta, ¿no? Entonces, le detectan el trastorno de déficit de atención y entonces a partir de ahí pues ya tenemos un concepto de lo que es Manuel, de lo que tiene Manuel, y empezamos pues en grupos terapéuticos, empezamos en ayuda a atención temprana y todo eso pues digamos, tanto Lucrecia como yo, mi mujer, pues lo vamos asimilando y sabemos que tenemos que reorganizar nuestra forma educacional para que Manuel pues consiga las metas que debe tener cualquier persona, ¿no? 8 años después de que Manuel pues está con terapias, nuestra terapeuta y yo habiendo publicado ya cuentos infantiles a nivel para niños de 3 añitos y demás, pues me lanza la idea de que yo escriba un cuento sobre la historia de Manuel para que a otros padres les sirva como apoyo, ¿no? Entonces yo me planteo, digo, pero yo entiendo de TDAH, no entiendo de estas cosas, yo solamente soy un padre. Digo, pues precisamente eso es lo que tú entiendes, ¿no? Que llevas 8 años viviendo con un niño con TDAH y sabes perfectamente lo que es eso. Entonces, claro, se me encendió la lucecita y digo, pues tienes razón, ¿no? Y escribí este cuento. Este cuento es un cuento muy emotivo, es un cuento muy personal, obviamente, está basado en las bases que hemos tenido con mi hijo Manuel. Y he cogido la figura de Turbi, un perrito de ayuda terapéutica y emocional, que está basado en mi propio perro, un perro que yo tuve hace años, que el pobre desgraciadamente ya no está con nosotros por un accidente con otro animal. Y lo he incorporado al libro en tono de ficción para ayudar a este niño que con TDAH pues está desbordado en energía, desbordado en impulsividades y demás. Y el factor de Turbi pues hace que el niño pues se vaya asimilando las tareas que tiene que hacer, y el Turbi en todo momento pues lo que hace es ayudar a Tinico a cómo tiene que comportarse día a día, de cómo tiene que hacer su rutina, cómo tiene que comportarse en el colegio, a base de ladridos, a base de estarse quieto, a base de hacer muchas cosas. Tinico va entendiendo a lo largo de lo que es el libro, pues que él mismo puede ser su propio Turbi, ¿no? Entonces se crea una especie de paralelismo entre lo que es este perrito y este niño, que puede ser cualquier niño con TDAH de todo el mundo, no tiene que ser precisamente el mío. Y nada, y eso es lo que he escrito en Tinico y Turbi. Como ya os digo, un cuento no pretende ser una guía médica, no es una guía médica, no es un manual clínico, solamente es la historia de este niño que tiene el poder de cambiar su forma de actuar en el mundo gracias a la ayuda de mi amiguito Turbo. Y bueno, de un punto de vista emocional, sí, de un punto de vista terapéutico, clínico, no. Este libro puede ayudar a muchos padres que están en esa situación, a muchos niños que lean este cuento se pueden ver identificados, y el mensaje principal es eso, que estos niños o estos padres o estas familias no están solos, que hay grupos de apoyo, que hay grupos de ayuda, y que esto no es una contraproducencia, sino un poder que hay que acompañar a estos niños para que desarrollen, para que sean las personas que muevan el futuro el día de mañana. No sé cómo voy de tiempo, María Luisa, tú ya me guías. Muchísimas gracias, Antonio. Todavía le quedan 4 minutos. Si Bueno, desea compartirnos algo más, agregar algo pues más. en 4 minutos me gustaría leeros la dedicatoria que utilizo de prólogo en el libro y que es un reflejo emocional de lo que pretendo que sea este libro. Esta dedicatoria es la siguiente que, como ya digo, utilizo de prólogo. Tengo por costumbre que las personas que significan algo en mi vida y que se van a, y que sé que van a caminar conmigo hasta que deje de estar aquí en este mundo, asignarle un sobrenombre en cierta manera metafórico, asociado a lo que esa persona me ha transmitido en el momento en que mi mirada se posó en ella o con el paso del tiempo a lo que esa persona me infunde. Manuel Alejandro, mi segundo hijo, justo en el momento de nacer y estar posado en la cunita nido del hospital a través de sus ojos rasgados y achinados, posó su mirada en mí y lo vi. Faro de luz pura. Desde ese primer segundo lo tuve claro. Él siempre será mi faro de luz pura. En aquel momento era imposible saber lo que acontecería con el paso de los años, pero ese sobrenombre que nació de su primera mirada, a día de hoy, es cada vez más revelador. Manuel es ese faro de luz que siempre he de mirar, que tengo que tratar de cuidar, lo mejor que el aprender a ser padre me deje. Manuel es faro que desprende un brillo único, puro, lleno de talento, de curiosidad, de avidez, por muchas cosas y por ninguna, de picos de euforia y de pozos de frustraciones, pero siempre será mi faro de luz pura. Nadie está preparado o a nadie nos enseña cómo se ha de tratar cualquier neurodivergencia. Para eso está la vida, para enseñarte a aprender en otros caminos que nunca habías planteado. Manuel tendrá el resto de su vida TDAH y ese camino va a tener dificultades por siempre, pero Manuel siempre será mi faro de luz pura. Esta historia está inspirada en mi hijo y recordando al mejor amigo que he tenido nunca, mi perro Turbo. Allá donde estés, deseo que me sigas mirando como lo hacías cuando nos sentábamos en el borde del camino, donde apoyabas tu cabeza en mi pierna para que con caricias tus ojos me hablaran. A Manuel, con todo mi amor. Antonio Olmedo Beltrán. Tinico Iturbi, un cuento sobre vivir con TDAH. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por compartir con nosotros su libro en donde podemos sumergirnos en la vida de Tinico Iturbi, que sin duda nos llevará a crear conciencia sobre este tema del cual hoy hemos aprendido un poco más a través de su presentación. Como sociedad, necesitamos concientizarnos y empatizar con quienes viven estos retos en la vida, porque con apoyo todo se vive mucho más ligero. Les invitamos a adquirir el libro Tinico Iturbi, un cuento sobre vivir con TDAH, ya que este libro es de esos que dejan huella en nuestro corazón. Regalémonos el privilegio de descubrir las enseñanzas de vida que encontraremos en este libro. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, una luz para otros lectores que están buscando exactamente este tipo de libro. Muchísimas gracias, María Luisa. Esta mañana tenemos a nosotros la escritora Francisca Cobo Gómez, quien nació en Mancha Real, provincia de Jaén, España, quien se desempeñó como profesora. Ha publicado 12 libros de distintos géneros, poesía, novela y cuentos. Pertenece a las siguientes asociaciones literarias: Unión Nacional de Escritores de España, Unión Hispano Mundial de Escritores, o la UHE, Utopía de las Artes, Revista Poético-Literaria, Al Alba, Con Poesía, Grupo 21 y Colectivo Malagueño de Escritores. Señora Francisca Cobo participa con poesías en la antología CREA de la Junta de Andalucía para el Fomento de la Cultura. Ha recibido por su labor literaria, así como el nombramiento de Embajadora para la Paz con Justicia Social, otorgado por la Unión Hispano Mundial de Escritores UHE. Y la Universidad de HIE, Red Internacional de México, por su esfuerzo en generar conceptos de paz a través de la literatura. Además, al Premio Mundial e Hispanoamericano Pluma de Oro por su meritoria trayectoria literaria, otorgado por la Unión Hispano Mundial de Escritores UHE. Esta mañana nos presenta su libro Llenaré mis ojos con tu luz. Adelante, Maestra Francisca, y bienvenida una vez más al Festival Internacional del Libro 2026. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a Francisco Isla, a María Luisa Alcalá, a los compañeros con los que estoy compartiendo este espacio tan bonito. Y bueno, espero que la presentación de mi libro guste, que lo haga bien. ¿Puedo? ¿Presento el libro? Sí, adelante. Mire, mi libro se llama Llenaré mis ojos con tu luz y trata de una época en la que muchas personas atravesaron un océano buscando una nueva manera de ver la vida, un nuevo lugar para desarrollar la vida. Para ello es necesario, para que el ser humano pueda ser feliz, es necesario que haya un crecimiento personal, un crecimiento económico, amor y justicia. Y eso es lo que desarrollo en gran parte de la novela. Toco muchos temas que son actuales, porque el alma humana es la misma en cualquier época y en cualquier tiempo. Y aunque nos parece una época, un tiempo ya lejano, vamos a sentirnos identificados con cada uno de los personajes, con cada una de las historias, porque trato temas muy variados, muy distintos. Por ejemplo, el tema de la necesidad de justicia. En el capítulo, en la página 83, 97 y 109, desarrollo ese aspecto, ¿no? La justicia como una necesidad, no como algo gratuito, no como algo gratuito, no como algo que se le da al ser humano de forma, no, algo necesario. Trata también la novela, trata los temas como es la superación de trauma, la sanación interior, al cambiar el espacio físico. Hay veces que el entorno perjudica al ser humano y hay que liberarnos de ese entorno que nos perjudica y buscar un espacio sanador, un espacio que nos ayude, que nos haga vivir con dignidad. Otro tema que trata la novela es ética y medicina. ¿Qué límite debe de haber para las prácticas médicas? ¿Para no ser utilizado el ser humano? Eso lo desarrollo en el capítulo 31, 32 y 33. Luego, la soledad de las personas mayores que han dado su vida para esta sociedad, para ayudar a superar, a crecer una sociedad, y que cuando son mayores se ven abandonados al límite, sin que los tengan en cuenta. Yo pienso en cuántas personas mayores hay que no manejan bien, por ejemplo, pues toda la tecnología nueva, ¿no? Y se le obliga a hacer gestiones, a hacer una serie de cosas con una tecnología que no conocen. Hay una soledad enorme en esta sociedad que aparta a las personas mayores. Otro tema que trata la novela es la opresión de los estados sobre los más débiles. Eso lo desarrollo en el capítulo 1, 2 y 8. Hablo de qué poder tienen los estados poderosos para arrinconar, por ejemplo, a las personas, a los más débiles. Lo desarrollo cuando hablo de las primitivas tribus argentinas, como fueron arrinconadas, ¿no? Quitándole las tierras, dejándolos en lugares apartados donde le quitaron su identidad prácticamente, el lenguaje original, sus métodos de vivir. Otro de los temas que trato es el concepto de patria. Eso es importante para mí porque utilizando la patria, ¿cuántas guerras nos han llevado esa palabra? ¿Cuánto sufrimiento ha ocasionado un concepto equivocado de lo que es la patria, ¿no? Porque yo creo que la patria es el planeta de todo, el planeta Tierra. Eso debe ser la patria para todo. Pero sin embargo, se ha utilizado para separar a las personas unas de otras, para tratar de invadiendo el espacio como si, no sé, como si el espacio no fuera algo que le pertenece a unas determinadas personas y apartan a otras. ¿A cuántas guerras hemos ido a través de la palabra patria? Cuando tiene que ser algo mucho más amplio, más generosa, ¿no? Eso lo desarrollo en el capítulo 10, cuando Isidro Camacho, el protagonista de la obra, el viajero, que ha desarrollado toda su vida en Argentina, que ha recibido a un montón de inmigrantes y lo ha ayudado a prosperar allí, pero tiene 50 años y siente la voz de su tierra, la voz de la tierra de su nacimiento, y vuelve a Santa María de las Cuevas, que es el pueblo que yo he formado dentro de Sierra Mágina, donde él nace, y quiere volver allí. Y cuando vuelve con los años, pues se da cuenta de que la tierra ha cambiado, la tierra cambia igual que las personas. Sus vecinos han emigrado a otros lugares, casi nadie los reconoce, y se da cuenta que el ser humano puede tener más de una patria, la patria de nacimiento y la patria donde desarrolla su vida, donde tiene los amigos, donde aporta su trabajo, porque la patria es un concepto que se lleva en el corazón, más que en los papeles que escribimos, más que nos digan, has nacido aquí, esta es tu patria. Tenemos que tener un sentido amplio de lo que es eso, ¿no? Y él se siente con dos patrias, el lugar de nacimiento y el lugar donde ha desarrollado su vida. Y luego, pues también desarrollo muy, el tema de la amistad verdadera, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, hay un capítulo muy bonito que es de Antonio Barrio Nuevo, que siente una soledad enorme porque el hijo es una eminencia, ¿no?, médica, pero el hombre se siente solo, ha trabajado toda la vida por ese hombre, y viene un amigo suyo de la infancia de Argentina y lo ve tan solo que, teniendo una gana enorme de volver a Argentina, se queda con él y logra convencerlo para que se vaya con él a Argentina, para que no tenga esa soledad, ¿no? La amistad es fundamental en la vida. Y yo desarrollo, si hay palabras clave en esta novela, son las siguientes: amistad. Eso lo desarrollo en casi todos los capítulos. Búsqueda, búsqueda de felicidad. Todo ser humano busca la felicidad. Y para lograr la felicidad hay que encontrar un espacio de paz, un entorno en el que nos sintamos bien, en el que seamos personas aceptadas, libres, queridas. Justicia es otra de las palabras que desarrollo. Justicia a nivel individual y justicia colectiva de cualquier pueblo que se sienta humillado, como pasó con las tribus argentinas, ¿no? Cuando leí la historia de Argentina, yo no sabía mucho de ella, me conmovió profundamente cómo fueron tratados, ¿no?, cómo fueron dando sus tierras, cómo fueron. Y otra de las cosas que a lo largo del libro tengo es el amor. El hombre está muy movido por el amor, es algo que le crea un sentimiento de felicidad o de tristeza. O yo hablo del ser humano, yo hablo del ser humano en todo su aspecto, en todo lo que al ser humano le afecta, ¿no? Y entonces hay muchos capítulos que hablan también, que me dicen, ¿es una novela romántica? Bueno, pues sí, es una novela romántica. Ah, en el capítulo 7, 9, 19, hay varios capítulos que tratan el tema del amor. ¿Es una novela histórica? Sí, es una novela histórica. Hay capítulos donde trato la historia tanto de España, de otros países, como de Sudamérica. Pero no porque yo quiera escribir historia, sino porque la historia nos afecta a los seres humanos. ¿Es una novela psicológica? Bueno, pues también es una novela psicológica, porque habla de emociones, de sentimientos, de lo que nos hace transformarnos interiormente. ¿Y una novela es realismo mágico? Me han preguntado algunas veces. La vida no se puede entender sin la magia. ¿Acaso no es algo mágico que yo esté hablando con ustedes aquí y expresando lo que yo he escrito? La magia nos pertenece, no se entiende la vida. Esto que estamos haciendo ahora mismo es pura magia. A todos nos llega. Pues la novela también tiene cosas que ponen por delante, pues, esa magia con la que suceden las cosas, esas casualidades que a veces pasan, que decimos, bueno, esto es una casualidad, esto es un milagro, esto es la magia de la vida. Yo animo a que lean la novela, porque van a sentirse identificados con todos estos personajes, con todo lo que vivieron, con ese afán de superación que todos llevamos dentro, ese afán de superación. Porque muchos, no solamente en estos personajes, en esta historia, no es solamente buscar unas condiciones económicas mejores, es también un renacimiento personal, es la búsqueda de un mundo distinto, de salir de la guerra, de la violencia que había en aquella época. Y eso nos pertenece a todos, ese sentimiento de búsqueda de unas condiciones para vivir que nos abracen, que nos den, que nos hagan vivir felices, esa lucha por la familia, ¿no?, por llegar a tener mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestra familia, eso está en todos los seres humanos. Y aunque se ve que hace ya un tiempo, seguro que nos vamos a sentir bien. No sé cómo voy del tiempo, María Luisa. Muchísimas ¿no? gracias, Francisca. ¿Cómo? Hemos concluido el tiempo. Muchas gracias por esta hermosa presentación. Gracias por conducirnos a través de una propuesta literaria a un viaje en el tiempo que nos plantea realidades en donde es necesario migrar en busca de un renacimiento personal y hacer realidad nuestros sueños. Llenaré mis ojos con tu luz, inspira a conocer las historias familiares de nuestros padres y nuestros abuelos, porque conocer nuestra historia familiar construye nuestra identidad. A nuestra audiencia, si buscan una lectura que nos envuelva y nos lleve a descubrir nuestra capacidad de contar con nuestras historias, aquí tienen una obra que merece ser leída. Y si ya la leyeron, compartan su sentir, porque hay historias que no solo se leen, se quedan habitando en nosotros. Muchísimas gracias, Francisca, querida maestra Francisca. Adelante, Francisco. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias, María Luisa. Estamos profundamente agradecidos por todas las enseñanzas que nos están aportando las propuestas literarias presentes en esta edición del FIDEL 2026. Antes de pasar a conocer nuestro próximo invitado o invitada, es que recordarles que ya está la encuesta fijada en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital y porque su voz cuenta. Vamos a marcar el inicio y marcar también el final de la encuesta del día de hoy. Así que lo vamos a estar publicando todo en nuestros grupos. Adelante con las votaciones. Muchas gracias. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Ana Cristina Martínez, escritora y mentora en resiliencia. A través de su trabajo creativo y divulgativo, explora la capacidad del ser humano para transformar el dolor, reconstruirse desde la herida y volver a creer en sí mismo sin perder sensibilidad ni verdad. Su voz conecta literatura, emoción y superación personal desde una mirada cercana, honesta y profundamente humana. Como mentora, acompaña a otras personas desde la reflexión, la autenticidad y la resiliencia, convirtiendo la experiencia vivida en una herramienta de inspiración y conciencia. Su propuesta une palabra, sensibilidad y propósito. Escribir para emocionar, pero también para abrir preguntas, sembrar esperanza y recordar que incluso en medio de la oscuridad puede existir la luz. Hoy presenta su libro Soy Ray. Adelante, Ana Cristina Martínez, y bienvenida al FIDEL 2026. Hola, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por poder estar aquí. Gracias, María Luisa, gracias, Francisco, y muchísimas gracias a mis compañeros, de los cuales estoy aprendiendo un montón, y a toda la audiencia que nos está viendo y bueno, pues siendo partícipe de esta magia y de estos sueños que son nuestros libros. Pues en mi libro, Soy Ray, primero nació de un momento muy difícil, porque yo no siempre he sido escritora, escribía bueno, relatos, mejor dicho, de miedo cuando era jovencita, pero luego eso se paró por circunstancias de la vida. Y bueno, hace unos años pues padecí una enfermedad y de ahí nació esta historia, Soy Ray, ¿no? Durante pues este tiempo donde se fue gestionando, iban saliendo temas que para mí siempre han sido como muy importantes, más aún en la sociedad, ¿no? Actual, pues que son pues como tratar esa superficialidad que hay hoy en día, que si no tienes un cierto aspecto, no encajas. Bueno, y muchas cosas, muchas vivencias también, ¿no? Que hay detrás. Y que se fueron pues como solapando, ¿no? Pues ficción y realidad al mismo tiempo. Bien, ya un poquito poniendo en contexto de dónde nació Soy Ray, la historia no tiene nada que ver con mi enfermedad, eso sí hay que dejarlo claro, porque bueno, no me pedía, ¿no? Me pedía hablar exactamente de lo que surgía y en esa otra realidad, ¿no? Que yo estaba viviendo. Bueno, pues ahí nació algo muy bonito que me dio un empuje muy fuerte, es verdad, para poder seguir adelante. Y viene a dar contar, no todo, y abrir pues una puertecita para que el lector genere esa curiosidad, ¿no? Soy Ray es una historia de amor, es de ficción romántica. Pero no se queda solo ahí, porque Soy Rey no es solo eso. Tiene un cierto trasfondo, porque toca temas, como he dicho antes, superficialidad, la identidad de uno, la aceptación, cómo nos acepta el entorno y cómo nos aceptamos nosotros mismos, también la transformación, ¿no? De los personajes. Y también lo que existe más allá, ¿no? De esa apariencia. Entonces, Soy Rey toca todos estos temas a lo largo de esa historia, donde la ficción, como he dicho antes, y la realidad pues, se van entrelazando, ¿no? Rey pues, es un hombre con unas condiciones físicas y unas peculiaridades pues, que le hacen un personaje muy, muy atractivo, sobre todo pues, hacia el género femenino. Pero él, su esencia no es esa, no es solo eso. Entonces, él busca a alguien que vea más allá, ¿no? Que se reconozca, le reconozca por su interior, por su alma, por esa esencia que él cree que ha perdido pues por ciertas circunstancias de su pasado. Ray, en esta historia, pues... Al igual que también los otros personajes, pues ellos atraviesan, pues eso, sus propios procesos internos, sus propias luchas. Y ahí es donde quizá pues el lector se podrá encontrar con estas preguntas, ¿no? Sobre la búsqueda del amor, el alma y la esencia de uno mismo y sobre esa verdad, ¿no? Que hay detrás de cada uno de nosotros, de lo visible. Es una historia en la que no se puede dar nada por sentado, aunque es una historia muy sencilla, que todo el mundo pues, puede entender, porque son vivencias que todos hemos pasado, todos nos hemos enamorado alguna vez, o hemos buscado ese amor verdadero. Luego encuentras a una persona y lo que te puede ofrecer esa persona, ¿no? Esos miedos que hay detrás. Cómo actuar cuando eres completamente inexperto, no tienes pues eso, experiencia en cierto tipo de relaciones. Es intentar ir hacia adelante mientras tú te estás diciendo, ¿no? Que tú no eres, que tú no vales lo suficiente como para esa otra persona. Siempre te pones en duda. Ray es una persona que lucha mucho contra sus propios demonios, contra pues eso, todo eso que le dijeron en el pasado y que él se ha grabado a fuego, aunque muy, muy en su interior sabe que no es su esencia, pero sí que se lo ha llegado a creer, porque es cierto que las personas nos dicen algo positivo, decimos que bien, pero cuando nos dicen algo negativo, eso se queda en nosotros, se planta como una semilla. Y como esa semilla sale lo negativo, no lo positivo de cada uno. Entonces, Ray, pues tiene esa lucha interior entre lo que le dicen externamente, gente que no le quiere para nada y gente que sí. Y lo que él cree que lleva, pero no se cree realmente, ¿no? Piensa que lo lleva, pero no está seguro. A lo largo de la historia va conociendo personas que le van ayudando, pues como la vida misma, la vida, pues la gente te va poniendo personas, unas te ayudan para bien y las que no también te aportan un aprendizaje. Ray tiene que ir atravesando todo ese proceso, toda esa historia. Confiando en personas que no conoce, pero que a su vez sí que le hacen, ¿no? Despertar algo en su interior. También cuenta, ¿no? Como ha dicho también mi compañera, me ha llamado mucho la atención eso, porque cuenta con una amistad, que yo creo que es lo principal, rodearse de gente positiva, de gente que nos aporte, que nos acompañe en cada uno de nuestros procesos. Rey cuenta, tiene muy pocos amigos, pero sí que cuenta con algunos muy verdaderos. y que creen en él incondicionalmente. Y son pues que les va manteniendo durante la historia a flote, ¿no? Porque, como ya os he dicho, Ray pues es una persona muy oscura, que siempre que solo ve lo peor de él. Entonces, esas personas y las que va conociendo a través de la historia son las que le van manteniendo pues un poquito a flote y no permiten, ¿no? Que se deje hundir. Soy Ray, no es un libro de autoayuda, ¿no? Porque no lo es. Pero yo creo que al lector sí que le va a dejar una huella, porque sí que hay ciertos aspectos de los que ya hemos estado hablando un poquito, que sí que van a resonar en ellos, porque como está parte basado en vivencias mías, vivencias reales, yo creo que todos pues hemos transitado, ¿no? por ciertos problemas. También basados un poquito en las personas que sufrimos cierta, a ver, no ciertas, como ciertas enfermedades, pero bueno, pues unos tenemos migraña, otros tenemos otras cosas, cómo nos influye la vida, cómo influye el éxito en la vida, cómo influye todo lo que hacemos. Yo creo que eso sí que el lector se siente muy identificado. También en esas vivencias, ¿no? que nos han hecho pues vivir momentos maravillosos y momentos que no, ¿no? Que decías muchos, dices, madre mía, tierra, trágame, ¿no? ¿Por qué he tenido yo que vivir esto? Pero que de ahí saca su aprendizaje. Entonces yo creo que sí que cala, de hecho, pues yo lo he hecho con esa intención, ¿no? De calar, porque esta historia también caló en mí. Cuando se gestionaba ahí, se gestaba, mejor dicho, en mi cabeza. Iba calando esas emociones que al final son propias, pero que muchas veces no nos tomamos tan en serio, tan en cuenta, y que forman una parte, ¿no? muy importante de nosotros y nos ayudan también a comprendernos, avanzar. Entonces, tenemos muchas veces también esta lucha, ¿no? Entre lo que aparentamos, lo que somos, eso también resuena mucho hoy en día, por eso en cómo nos ven los demás, cómo nos perciben, en realidad qué es lo importante. Ray lo va sufriendo durante toda la historia, el resto de los personajes también, cada uno a su nivel, a su vida, a su manera, pero hay algo que marca también la diferencia, ¿no? Que es cuando hay cosas que superan, ¿no? a nuestras creencias, a lo visible. Ahí es una transformación tan potente y con una historia también tan profunda que cuando el lector llega al final se va a encender como una luz, ¿no? Va a decir, wow. ¿Qué es todo esto que yo he vivido? Tiene algo también muy mío y bueno, que me gustaría mucho también que la gente recapacitara, es la búsqueda del amor. También la novela es romántica, pero no solo del amor verdadero hacia otras personas, sino hacia nosotros mismos, ¿vale? Hay algo que siempre es como la felicidad, siempre la buscas en los demás, cuando la felicidad está aquí dentro. Si tú eres feliz con lo que tienes, con lo que haces, como eres, todo lo que venga externo te va a hacer más feliz aún. Si no, no. Ray es un hombre que no es feliz en su vida. Entonces, todo lo que le va viniendo al principio no es de felicidad. Hasta que la historia le hace ver, ¿no? quién es él en realidad y ese amor que tiene que sentir por sí mismo, por quién es. Por eso yo creo que eso es lo que más resuena, ¿no? en toda la historia. Como bien dice su título, ¿no? Si crees con fuerza y amas con fuerza, todo es posible. Y es extrapolado a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Listo. Se nos ha terminado el tiempo. Los Muchas vamos a gracias. dejar con ganitas de un poquito más del libro Soy Ray de Ana Cristina para que vayan y lo adquieran. Gracias por traernos esta obra que invita a mirar más allá de la apariencia, la herida y el miedo. Soy Ray es una invitación a reencontrarse con uno mismo a través de una novela romántica y de superación personal. Muchas, muchas gracias. Y a nuestra audiencia les invitamos a adquirir este libro. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, una luz para otros lectores que están buscando exactamente este tipo de obra literaria. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, María Luisa. Estamos felices y contentos de poder aprender tanto en cada una de las emisiones de nuestro Festival Internacional del Libro. Ahora tenemos el gusto de presentar a la escritora bestseller Karina Linares Sosa, emprendedora, Master of Business Administration, especialista en mindfulness, ponente, coach y facilitadora en programación neurolingüística, motivadora y persistente en su propósito de vida, fuente de inspiración y bienestar para millones de personas. Además de impulsora de nuevas prácticas en negocios e inversiones con resultados positivos. Docencia universitaria, impartiendo clases en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Políticas y Negocios Internacionales en la Universidad Católica Santa María, así como en la Universidad del Hemisferio del Ecuador, en maestrías de planificación estratégica y calidad. Hoy nos presenta su libro, Cinco claves de mindfulness para vivir con intensidad. Adelante, Karina Linares Sosa, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. ¿Qué tal? Bueno, muy agradecido. Muchísimas gracias también a quienes están conectados en este momento. Para mí no solamente es un placer, sino también estar aquí compartiendo con todos ustedes este espacio, gracias a la iniciativa de este gran encuentro a desarrollar. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente? ¿No? Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. No pensando en lo que sigue, no revisando el celular, no resolviendo problemas. Solo aquí. Y la mayoría de personas no vive, sobrevive en automático, ¿no? Y en algún momento de la vida pasamos por esas diferentes etapas y vivimos en automático. Porque dejamos que las cosas fluyan o pasen y las tomamos. Y ese tiempo yo también viví así, cumpliendo metas, logrando grandes objetivos, metas, sobre todo porque trabajo con resultados, siendo productiva. Pero había algo que no me cuadraba. Un día me hice una pregunta, ¿estoy viviendo o solo estoy funcionando? Y lo mismo te pregunto a ti. ¿Estás viviendo o estás funcionando? Coméntalo, si estás ahí conectado, coméntalo en el chat. ¿Estás viviendo o solo estás funcionando en este momento? Y ahí empezó ese verdadero viaje. No hacia afuera, no hacia lo que los demás quieren ver o lo que yo quiero proyectar, sino hacia adentro. Y ahora que estás aquí, quiero invitarte a hacer algo simple. Cerrar tus ojos. Si te sientes cómodo, cómoda en este momento, vas a respirar profundo, lentamente. Inhalas y exhalas. Hazlo una vez más. Respiramos profundo. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Qué estás sintiendo en este momento? No lo analices. Solo obsérvalo. Eso que acabas de hacer, ese es el inicio de mindfulness. Y es ahí donde te presento las cinco claves de mindfulness. Vivimos en un mundo que no entrena para producir. Si no, pero solamente vivimos en un mundo, pero no lo sentimos. Y entonces empiezan esos síntomas del estrés, de la ansiedad, de la desconexión, de la falta de un propósito. Y te pregunto, ¿cuántas veces has estado en un lugar, pero pensando en otro? ¿Cuántas conversaciones has escuchado sin realmente escuchar? ¿Cuántas veces te has sentido vacío, vacía, aún teniendo todo? Dinero, tiempo, espacio, todo. El problema no es la vida que tienes, es lo que estás completamente en ella. Hoy pasan las cosas porque suceden, pero no estás presente, no estás ahí. Y por eso nacen las cinco claves del mindfulness. No es un libro para leer y olvidar, es un libro para practicar, ¿no? Porque vivir con intensidad no es hacer más, es sentir, es observar, es estar presente. Y te voy a compartir dentro del libro, pues diferentes claves. Y te voy a hablar de cada una de ellas. No solamente desde mi experiencia, desde la práctica que he aplicado en personas, porque yo facilito personas, capacito personas, sensibilizo personas dentro de las organizaciones. Y lo puedes hacer a nivel personal o lo puedes hacer con tu equipo de trabajo. Y te comparte brevemente estas cinco claves. Obsérvate sin juicio. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Vive el presente, el único momento real en este momento de tu vida, no los que los demás quieren, sino tu presente, el que tú has elegido en este momento. Ábrete a la experiencia. Deja de resistir lo que es. Acepta con gratitud. Incluso lo difícil, que también nos enseña, para eso hemos venido. Para aprender, para generar un cambio, para poder ascender. Vive con intensidad consciente. No pases por la vida. No hagas lo que los demás te dicen que hagas o que sientes que quieres hacer, sino vívela. Y quiero hacerte una pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿dirías que la viviste con presencia o en automático? Pregúntate en este momento. Hoy es tu último día. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste? Y escribir un libro es el mejor legado que puedes dejar. Porque hoy en día tú puedes estar conectado en cualquier parte del mundo y conectar con ello. No solamente desde la humildad, desde la honestidad, desde el cambio. Porque alguien puede estar pasando lo mismo que tú y que no sabe cómo salir de ahí. Y el mindfulness no solamente te cambia la vida, sino te devuelve a ella. Algo que vas a encontrar dentro del libro son técnicas sencillas de la vida cotidiana. Desde el momento que te despiertas, desde el momento en que sales a caminar a la calle, desde cuando comes tus alimentos, desde el hecho de que estás en tu espacio libre para ti. Y eso te permite poder conectar. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar otro lado, y no te miro fijamente, dirás, no estás aquí para mí. Y lo que tú necesitas es presencia, es que alguien te escuche, es que alguien esté para ti. Y muchas veces hacemos esto. Ponemos barreras. Y no podemos encontrarnos. Incomoda, ¿verdad? Incomoda esto que vivimos todo el tiempo. Porque en el silencio nos encontramos. Otra parte del libro habla cómo te sientes, en que vives muy rápido, en que sientes que tu mente nunca se detiene y estás constantemente en esa búsqueda de aprobación, de logro de ti mismo. Y llega un tope donde dices, ya tengo todo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y simplemente es vivir el momento presente. Y de eso se trata estas claves de mindfulness, de explicarte el paso a paso cada una de ellas, interiorizarlas en parte de tu vida cotidiana, el poder trascender, ¿no? Lograr algo. Y al final del libro hay unas mandalas. Unas mandalas que también están inspiradas en la cultura peruana, ¿no? Con la cual mi coautora, mi hija Brenda, es la que se motivó a poder colocarlas ahí, hacerlas para el libro para poder conectar. Porque así como yo lo vive mi familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer el ejemplo, no solamente en la gente más cercana, sino cómo te ven los demás, ¿no? Y es algo muy importante en tu día a día. Algo que yo los invito a cada uno de ustedes es a poder generar estos cambios, a poder trascender. El libro lo vas a encontrar en Amazon, está en modo Kindle, pero también lo encontrás en modo PDF para que lo puedas descargar. Te invito, si tienen algunas preguntas, dudas que quieran saber a quienes están conectados ahí, también sería grandioso poder escucharlos. Muchísimas gracias, Karina, por esta presentación. Gracias por compartir 5 claves de mindfulness para vivir con intensidad con nosotros. Esta es una propuesta que nos traes, que sin duda nos va a llevar a tener una experiencia profunda, transformadora, a reconectar con lo esencial, con nuestra atención, nuestras emociones y nuestra energía vital. Querida audiencia, les invitamos a adquirir el libro de nuestra querida escritora Karina Linares Sosa y a compartir su reseña, ya que ello contribuye a que el valioso mensaje que guarda cada una de sus páginas de esta obra literaria se expanda y llegue a más personas. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, María Luisa. Tenemos ahora el gusto de presentar a la siguiente escritora. Me refiero a María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta, sistémica y tanatóloga, conductora del programa Creciendo Juntos y de esta casa radial, articulista de Femme International Magazine, así como productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por la INSCONSFA y tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública durante varios años en el sector hotelero y posteriormente como supervisora en Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es madre de 3 hijos, labor que considera la más importante de su vida, pues está profundamente comprometida con la formación de personas de bien. Actualmente acompaña a personas quienes atraviesan procesos de dolor a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Además, María Luisa Alcalá es embajadora para la paz por la UPF Perú y hoy nos presenta su libro, Ela, una prueba de fe. Adelante, María Luisa, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026, ahora como escritora. Muchísimas gracias, Francisco, por la presentación. La fe es ver luz en el corazón cuando los ojos solo ven oscuridad. Hoy les abro mi corazón no solo como autora, sino como ser humano, que me tocó atravesar una de las experiencias más dolorosas, desafiantes y transformadoras de mi vida, conocer la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, Una enfermedad totalmente desconocida para nosotros. Nunca antes habíamos escuchado sobre la existencia de la ELA hasta que la ELA llegó a nuestra vida. La ELA llega de forma silenciosa, sin síntomas. Sus síntomas son tan absurdos que no imaginamos que un tropiezo fuera el inicio de una dura prueba de fe que habríamos que vivir como familia. La esclerosis lateral amiotrófica ELA es una enfermedad neurodegenerativa que hasta el momento no se tiene cura. Su expectativa de vida es de 2 a 5 años a partir de la aparición de los primeros síntomas. Es una enfermedad que aún no se sabe la cura y tampoco existe un estudio o análisis que determine que se tiene ELA, sino que se llega a identificar la enfermedad a través de descarte, lo cual lleva algunos meses llegar al diagnóstico concluyente. Las neuronas motoras se van muriendo. Estas neuronas son las encargadas del movimiento. Sin movimiento, los músculos se pierden y tenemos músculos también en los órganos vitales. Poco a poco se va perdiendo la movilidad, la capacidad de deglutir, de hablar y eventualmente se perderá la capacidad de respirar y el corazón dejará de latir, porque el corazón también está formado por músculos. Es una enfermedad que elimina la autonomía de quien la padece hasta para las actividades más básicas como asearse, comer, hablar, moverse, pero no afecta la capacidad cognitiva ni el control de esfínteres. En todo momento se está consciente de lo que sucede, es decir, el cuerpo de una persona diagnosticada con ELA se convierte en su propia cárcel. La ELA nos fue llevando a través de una pérdida tras otra. La enfermedad se hace notar tan deprisa que apenas te vas adaptando a una capacidad perdida cuando ya tienes otra capacidad perdida encima que asimilar y adaptarse a ella. La vida tal como se conoce se derrumba de un momento a otro. La ELA es una enfermedad que no pide permiso, que irrumpe, que sacude, que confronta y te hace cuestionarte cómo seguir adelante, cómo sostener la esperanza cuando todo parece incierto. ¿Cómo adaptarse a una nueva realidad para la que nadie nos preparó? Se experimenta mucho miedo. La incertidumbre nos abraza, nos envuelve y nos acompaña. Es una compañera inseparable. La ELA también fue para nosotros una gran maestra de vida que no solo transformó a quien la padeció, sino a toda la familia. Desarrolló en nosotros una fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos permitió conocer el amor a un nivel muy elevado, el amor incondicional, porque solo con amor se puede vivir y sobrevivir a la ELA. ELA, una prueba de fe, es el libro que nació de nuestra experiencia de vida familiar. Es el libro que me habría gustado encontrar cuando mi esposo fue diagnosticado con ELA. No lo encontré y es por ello que decidí escribirlo. Me habría ahorrado mucho dolor y muchos errores. Es una historia real, vivida, sentida y escrita desde lo más profundo de mi alma. En las páginas de mi libro ELA, una prueba de fe, encontrarán la historia de nuestra familia enfrentando lo desconocido, tomando decisiones difíciles, reinventándonos día a día, aprendiendo a vivir en medio de la incertidumbre, pero sobre todo encontrarán algo mucho más poderoso que el dolor. Encontrarán fe. Encontrarán amor, encontrarán gratitud, encontrarán el testimonio de muchos milagros de los cuales fuimos testigos. Porque este libro no es una historia de derrota, es una historia de transformación. A lo largo del proceso, comprendimos que la vida no se trata de tener el control, sino de aprender a soltar, de confiar, de sostenernos en aquello que no podemos ver, pero sí sentir. Las manos amorosas que no siempre, que siempre, siempre nos están sosteniendo, las manos de nuestro Padre Dios. La fe en este camino no fue solo una creencia, fue un pilar fundamental que nos sostuvo. Vivimos desde la fe. La fe fue la luz en medio de la oscuridad, lo que nos dio fuerza cuando sentíamos que ya no podíamos más. El amor dejó de ser un sentimiento solamente y se volvió acción, se volvió cuidado, se volvió presencia, Se volvió paciencia en los días difíciles y esperanza en los momentos más duros. En todo momento nos sentimos abrazados con amor por muchos corazones empáticos, compasivos y generosos. Gracias a estos corazones es que pudimos sostener la vida de mi esposo y de la familia completa. Mi querida maestra, terapeuta y amiga Tere Bretón, a quien le envío un abrazo con mucho cariño, lleno de gratitud, solía decirme que ese amor que estábamos recibiendo era el fruto del amor que había sembrado a lo largo de nuestra vida. Pero yo no había dado tanto amor como el que estábamos recibiendo. Y ahí comprendí que una semilla de amor germina y se multiplica. Vivimos la ELA también con gratitud, sí, con gratitud, incluso en medio del dolor, porque cuando la vida confronta, también revela y muestra lo verdaderamente importante, nos enseñó a valorar lo que antes parecía cotidiano y que hoy yo llamo los milagros cotidianos, como lo es poder hablar, poder disfrutar de la comida que nos gusta, poder abrazar a nuestros seres queridos, poder bañarnos de pie bajo la ducha. Poder ir a donde querramos y necesitemos ir, abrir los ojos a un nuevo amanecer. Es por ello que perderlo todo nos hizo agradecidos. Nuestras pérdidas nos enseñó a vivir con más conciencia y con más humildad. La ELA es un regalo que viene envuelto en una envoltura de dolor, desesperanza, impotencia, frustración, miedo e incertidumbre. Pero a pesar de su envoltura, sigue siendo un regalo, y si nos atrevemos a tomarlo, seremos testigos de maravillosos milagros, como que los recursos y las personas adecuadas lleguen en el momento preciso. Vi multiplicarse los panes y los peces en nuestro hogar. Vi a un guardia de seguridad que hablaba español, el único en todo el hospital, en terapia intensiva, el lugar donde lo necesitaba, porque necesitaba un traductor. Ni siquiera sus jefes sabían que hablaba español. Pude estar acompañada por un sacerdote mexicano guadalupano en Corea del Sur. Fuimos cuidados, guiados y abrazados en todo momento, y ahí comprendí que lo que Dios permite, Dios lo asiste. Y no solo lo asiste, sino que se hace sentir. Hoy puedo decir que yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. ¿Sí? Viví la noche oscura de mi alma, pero no la viví sola. Dios estuvo conmigo porque cuando le decimos sí a la vida tal cual nos llega, la vida nos toma de la mano y nos guía y abre caminos, incluso donde no los hay. Este libro también es un testimonio de resiliencia, de cómo incluso cuando no estamos preparados, encontramos dentro de nosotros recursos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras pruebas y de que incluso en los momentos más difíciles hay propósito, hay aprendizaje, hay amor. En mi libro, ELA, una prueba de fe, no pretendo dar respuestas absolutas, pero sí abrir el corazón, invitar a la reflexión y acompañar a quienes de alguna manera también están atravesando sus propias pruebas de fe. Si algo deseo que se lleven de esta historia es esto, que incluso en medio de la adversidad siempre existe una oportunidad de crecer, para amar más profundo y para confiar en lo que nuestro corazón sabe, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Porque la fe no elimina las pruebas, pero sí nos da la fuerza para atravesarlas. ELA, una prueba de fe, está pensado para cuidadores y para los enfermos que atraviesan enfermedades que los va a llevar eventualmente a vivir procesos difíciles. Les entrego nuestro camino recorrido con nuestros errores y aciertos, con la única intención de ahorrarles tiempo, dinero, dolor y errores. Y si en algo puedo contribuir en ello, este libro ya habrá tenido sentido. Para cerrar, quiero compartirles un sueño que tuve meses antes de que mi esposo presentara lo que más tarde supimos que eran los primeros síntomas de la ELA. En el sueño estaba en la casa que recién habíamos comprado. La casa estaba inundada hasta el segundo piso. Yo estaba tratando de rescatar algunos trozos del piso de madera Y de pronto llegó un hombre alto, maduro, vestía una túnica blanca. Su sonrisa transmitía un amor y ternura incalculables que lo abrazaba todo. No se presentó, pero no era necesario. Yo sabía que era Dios Padre. Me hablaba sin pronunciar palabra alguna y yo podía entenderle. Me miró y me dijo, ¿qué haces? Deja eso. ¿No ves que te voy a dar todo nuevo? Sentí totalmente absurda mi actitud de querer rescatar aunque fueran unos trozos del piso de madera. Entonces, Dios Padre dirigió mi mirada hacia un costado. Estaba una mujer sentada frente a un escritorio que estaba lleno de grandes libros. Eran catálogos y en ellos estaban eligiendo la vida nueva que me darían. Dios Padre giró su rostro hacia mí y me transmitió que lo único que yo tenía que hacer era tener fe, pase lo que pase. Parecía tan sencillo, solo tener fe. Era sencillo porque en el sueño tenía perfectamente claro quién era Él. Era Dios Padre. ¿Y quién era yo? Su hija. Me sentía profundamente amada. Así era muy fácil tener fe. Desperté sorprendida. Fue un sueño muy vívido, de esos que se sienten totalmente reales y que incluso llegué a dudar si lo soñé o lo viví. Aún así, no entendí el sueño hasta que diagnosticaron a mi esposo con ELA casi un año después y recordé que solo debía tener fe. No ha sido fácil poder conservar la fe cuando todo nos dice que no hay esperanza alguna. Sin embargo, siempre ha habido algo o alguien que me recuerde que debo tener fe. Y hoy, nuevamente, elijo confiar en la promesa de Dios. Me hago cargo de nutrir mi fe. Y es por ello que mi libro lleva como título ELA, una prueba de fe. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y gracias por abrir su corazón a mi testimonio de vida, que les comparto en mi libro ELA, una prueba de fe. Y recuerden, pase lo que pase, confíen, Dios está a cargo. Muchísimas gracias, María Luisa, por compartir tu libro ELA, una prueba de fe, con nosotros. Definitivamente es una guía profunda y transformadora que nos permite ser más conscientes y empáticos con las personas quienes pasan por esta enfermedad de la cual todavía se desconoce muchísimo hasta el momento. Querida audiencia, los invitamos a adquirir el libro de María Luisa, a compartir su reseña y a que ello contribuya a que el mensaje de María Luisa se expanda y llegue a más familias e incluso a cuidadores de la salud. María Luisa, ¿en dónde podemos adquirir tu libro y en qué formatos está disponible? Gracias, Francisco. Lo pueden encontrar en Amazon en formato digital e impreso. Francisco. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con esta última participación. Concluimos la presentación de escritores de este día y les comparto de que estamos muy contentos porque este FIDEL 2026 pues estamos inaugurando los lectores de VIP. Esperemos que nos dé el tiempo, lamentablemente el tiempo vuela. Vamos a compartir y también les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en los grupos de las redes sociales. En el grupo de WhatsApp hay muchísima interacción del 19 Radio Digital y también hay algunos cuantos saludos aquí en el chat de nuestro canal de YouTube. Tenemos con nosotros un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores principalmente en compartir sus felicitaciones, comentarios o preguntas que tengan disponible. Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Y vamos a cederle la palabra a Marisela Barba, lectora VIP, que nos acompaña hoy aquí con nosotros. Marisela, el tiempo se nos ha ido volando. Por favor, un comentario breve, felicitación o pregunta que tengas para nuestros queridos escritores. Si pudieras abrir cámara y micrófono. Bueno, mientras Marisela está lista, allá. Pasamos con Alicia Huerta, que está con nosotros también. Alicia, si tuvieras algún comentario, saludo, felicitación para nuestra querida, nuestros queridos escritores participantes. Adelante. Gracias permitirme estar en este encuentro que me ha parecido maravilloso. Gracias a la organización y gracias a los escritores. He escuchado todas las presentaciones y me han parecido maravillosas. Con ganas de comprarlos y empezar a leerlos todos. Yo he leído Soy Rai, de Ana Cristina Martínez, y bueno, decir que me parece un libro maravilloso, que tiene una doble vertiente como de la historia novela, pero luego otra de mucha reflexión y mucho encuentro contigo mismo. Así que si hay poco tiempo, solo decir eso, que muchísimas gracias a todos, que son historias preciosas, tanto las más, digamos, prácticas como las el resto. Y bueno, por preguntaría todas muchas cosas, pero a falta de tiempo, simplemente a lo mejor Ana Cristina, que se haga una segunda parte de la historia, porque me quedé con ganas de más. Muchísimas gracias, Alicia. Adelante, Marisela Barba, que ya estás aquí lista con nosotros. Tu micrófono está cerrado, querida Marisela. ¿Lista? Así es, adelante. Bueno, quería agradecerles a todos por su participación y sus reseñas, todas interesantísimos, pero Mari, tengo que hablar de ti, tengo que hablar de tu libro, porque, y me cuesta hasta trabajo hacerlo porque me emociono. Tú sabes bien que tu libro me ayudó muchísimo, me salvó la vida casi cuando mi esposo fue diagnosticado con ELA. Y cuando sucedió eso, yo no sabía qué hacer y ni a quién recurrir. Empecé a buscar ayuda en libros, en literatura, y me encontré el tuyo. Y para mí, el tuyo fue un faro que me dio la luz de cómo poder soportar esta situación tan difícil que viví con mi esposo. Desgraciadamente, su proceso fue muy rápido y falleció en 8 meses, pero tu luz... tu libro y tu persona y tu luz personal me abrieron las puertas para poder atravesar esta prueba tan difícil. Así es de que mi abrazo eterno, mi agradecimiento eterno para ti. Y estoy interesada en muchos de los otros 4 libros que vi las reseñas. Así es de que voy a tratar de conseguirlos y leerlos todos, porque todos sé que me van a enriquecer muchísimo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Marisela. Y mira cómo la ELA nos dio el regalo de conectar, conocernos y ahora formar una relación de amistad muy cercana. Muchas gracias. Gracias a ti siempre, María. Gracias. Y está con nosotros también Celia. Celia Aguayo Cobo. Tu micrófono está cerrado. Adelante, Celia. Buenos días, buenas tardes. A todos, don Francisco, María Luisa, y a todos los compañeros que están aquí estudiando, escuchando, y a la audiencia. Y bueno, súper interesantes todos los que todos los libros que estoy escuchando, todos los, bueno, me ha parecido maravilloso, los tengo todos apuntados para leérmelos todos. Y bueno, me gustaría preguntarle al compañero Antonio Olmedo. A él, como amante de las letras y como padre de un niño con TDAH, ¿cómo haría él para introducirle la lectura? ¿Cómo hacer que un niño con TDAH se interese por la lectura? Pues, ¿cuál sería su consejo como padre? A ver, yo primeramente a mi hijo, desde que era pequeñito, siempre le leía cuentos infantiles a la vera de la cama. Lo que pasa que tú sabes que actualmente las nuevas tecnologías, los nuevos focos de atención hace que los niños ya no solamente con un TDAH, sino cualquiera. Tú sabes que ya un niño viene con un móvil en la mano y está acostumbrado a que todo se lo den a base de tecnología y tal y cual. ¿Cómo haría yo para que mi hijo leyera más, o cómo haría un padre para que mi hijo lea más? Pues como se hacen todas las rutinas de un niño con TDAH. El caso de Manuel. Manuel, ¿tú quieres conseguir que yo te compre un muñequito? Pues tienes que conseguir esta rutina. Por ejemplo, Tienes que lavarte los dientes, tal y que cual, tienes que ordenar tu habitación y establecer siempre una rutina. Pues con la lectura tienes que hacer lo mismo. Manuel, si lees este libro, tu recompensa va a ser que te va a llevar, por ejemplo, al McDonald's o al Burger King. O tu recompensa va a ser que te voy a dejar 10 minutos más que juegues en el patio. Entiende que él sepa que hay un resultado para. O sea, si tú haces esto, vas a tener este resultado como premio, ¿entiendes? Entonces, su mentalidad en ese sentido va a cambiar. Obviamente no le vas a poner que se lea la Biblia o libros que él a lo mejor que no va a comprender, no le va a dar Dolor y Castigo de Tolstói o cualquiera de estos libros porque no lo va a entender. Tú tienes que saber que un niño, por ejemplo, con 7 añitos, pues a lo mejor le va a gustar, ¿qué te digo yo? Pues los cuentos de Nils Holgersson. Pues mira, Manuel, si hoy te lees este cuento, al final pues te voy a dejar que, no sé, o te voy a dar un bombón, o te voy a comprar un muñequito. Entonces tienes que siempre a este niño establecerle una rutina, una recompensa. Rutina, recompensa. Y posiblemente el niño así va a leer. A lo mejor yo no soy el más indicado para decírtelo porque no soy psicopedagogo ni soy psicoanalista, ¿entiendes? Pero mi hijo normalmente ha funcionado así. Manuel, ¿quieres esto? Tienes que establecer los pasos para conseguir esto. Por ejemplo, él desde que tenía 7, 8 años le gusta tocar el piano. Manuel, ¿quieres aprender a tocar piano? Pues para conseguir tocar el piano, pues tienes que hacer estas cosas. Y Manuel Muchísimas siempre le. gracias, Antonio. Disculpe que lo interrumpamos. Vale, es el tiempo. Desafortunadamente el Vale. tiempo nos ha ganado y desafortunadamente no tenemos Vale. espacio Perdón, perdón, para perdón. ahondarnos más. Nos dejó un mensaje nuestra querida lectora VIP, Oneida Galván, que le haremos llegar a nuestra querida Karina Linares. Muchas, muchas gracias por su presencia. Les agradecemos mucho su contribución. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Pues vamos a compartir brevemente los mensajes de nuestra querida audiencia. Están las preguntas y comentarios y toda la conversación en nuestro grupo de Luna 9 Radio en WhatsApp. Así que los invitamos a ustedes, escritores, escritoras, para que puedan responder las preguntas de nuestra querida audiencia. Lamentablemente, por falta del tiempo, son demasiadas preguntas para poder hacerlas, pero mencionaremos los nombres y también la interacción en nuestro canal, en nuestro chat en vivo en YouTube. Agradecemos infinitamente a señora Verónica Montemayor, quien nos dice qué gran aportación y qué orgullo poder ayudar. También nos dice qué hermoso prólogo, muchas felicitaciones por ese faro de luz en tu vida. Y también nos dice, definitivamente solo el amor logra esto. Un libro excelente, sin duda alguna, muy necesario y útil para todos los cuidadores. Muchísimas gracias, señora Verónica Sotomayor, gracias por siempre estar presente. Como dije, la interacción está creciendo más en gracias a bendito Dios a nuestros invitados, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Estamos compartiendo con Cecilia da Vitoria Neves, muy obrigado. También tenemos a Miriam Rondán, gracias. La interacción, Cecilia da Vitoria nuevamente, gracias. Miriam Mendoza también está compartiendo. Sara RS, Sara, también desde Chile. Miriam Mendoza, Atir, y hay muchísimas más preguntas. Ahí están, infinidad está creciendo y siguen escribiendo más, gracias a Dios. Ahí están los propósitos, las preguntas. Así que los invito, escritores, a que se unan al grupo y puedan contestar las interrogantes de nuestra querida familia. A la encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue: ¿cuál es tu libro favorito? Y estuvimos brindando cada título: Tinico y Turbi, un cuento sobre. Vivir con TDAH fue la opción 1, opción 2, llenaré mis ojos con tu luz, opción 3, ahorrar, opción 4, 5, claves de mindfulness para vivir con intensidad y 5, ELA, una prueba de fe. Así que vamos a tomar el pantallazo oficial porque ya se cierra la interacción, la encuesta, y el ganador del día de hoy es ELA, una prueba de fe. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar. Agradecemos los mensajes. Para nosotros es muy valioso escucharlos y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas de las redes sociales y que compartan esa transmisión, ya que el Sexto Festival Internacional del Libro 2026 Pues estamos, como dicen, recién empezando. Sé una parte activa de esta comunidad que cree en el poder de la palabra escrita. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es muy importante porque ello nos permite a que ustedes conozcan el contenido que estamos brindando. Ya saben que estamos como... Ahí está nuestro canal, Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden de activar la campana para que activen las notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido, y ahí pueden encontrar la playlist que es del Festival Internacional del Libro. Ese es el playlist oficial de aquí, de Luna 9 Radio Digital. Como dije, ya tenemos el ganador, y este libro ganador seguirá compitiendo con los libros ganadores del resto de la semana. El que resulte ganador por su mayor número de votos se recibirá como premio aparecer en la contraportada de la revista del Fidel 2026, que se publica de manera virtual el mes de mayo. También les comparto que el equipo organizador ha programado los flyers en nuestra plataforma de Instagram. Ya saben que estamos como arroba luna9-radio, y nuestro grupo de Facebook, que nos encuentran como luna9radio. El concurso concluye el miércoles 29 de abril a las 3 de la tarde, hora de New York. El ganador que obtenga más likes será anunciado durante la transmisión de nuestro segmento habitual de Jueves Culturales en Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a compartir esa publicación del concurso, que encontrará fijado en nuestro grupo de Facebook y también en las antes mencionadas red de Instagram. El ganador será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en la revista del Fiddle, que se publica de manera virtual, como dije, el mes de mayo. Los invitamos a motivar a sus lectores, familiares y amigos a que participen del Fiddle 2026 y seguir difundiendo su obra con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento. Es importante recalcar que no cuentan los likes de publicaciones que ustedes compartan en sus respectivas redes. Solo cuentan los likes que recibamos en la publicación original. Y el premio a la fidelidad al Festival Internacional del Libro por acumular más participaciones en nuestras seis emisiones, porque esta es nuestra sexta emisión, pues será revelado el día sábado, mañana, durante la clausura del Fiddle 2026, y será ganador de un anuncio publicitario a su libro en la radio por el mes de mayo, y recibirá en su domicilio un reconocimiento especial. ¿Quién será el ganador al premio de la fidelidad al Festival del Libro? Pues lo sabrán mañana. Porque al final no somos lo que tenemos, somos las historias que hemos vivido, porque cada una de estas historias nos transforma. Así es, Francisco. Y adelante con el resultado. Resultado ya lo compartimos, al no ela, una prueba de fe. Y el resultado de, hold on one second, los likes todavía faltan, no podemos, falta mañana. Tenemos de dos acuerdo. Más. Tenemos dos. Muchas más. Gracias, Francisco. Hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. Gracias por su apoyo constante a través de apoyarnos con las transmisiones en vivo de Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. Mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Acompáñanos a conocer a los escritores participantes en nuestra última emisión del Fiddle 2026, en la que también llevaremos a cabo la ceremonia de clausura. Los esperamos, porque el Fiddle 2026 aún tiene mucho por ofrecer. Hoy hemos sido testigos de algo más que un festival. Hemos vivido un encuentro de almas a través de las palabras. Historias que nos tocan, voces que nos inspiran y letras que sin duda seguirán resonando en cada uno de nosotros. En esta quinta emisión del Festival Internacional del Libro 2026, confirmamos que la literatura no solo se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector ha sido parte esencial de esta experiencia. Nos llevamos a reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar el mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Gracias a todos los escritores participantes por su talento y generosidad, por confiar en este espacio y por recordarnos el poder transformador de la palabra.

de amar, que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Ilumine mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.